Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Los Libertadores, recorriendo la región del Maule, RSAM Abogados, Estudio Jurídico Multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salus Mardones, Inmobiliaria Independencia, Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas, ubicado en 30 Oriente 1546, Edificio Centro Las Rastras 2, Farmacia Junto a Ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule, Restaurant Lican Ray 2, ubicado en 2 Oriente entre 1 Sur y 1 Norte, Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en 1 Oriente al llegar a 3 Norte, y Alex Las Heras, restaurante comida rápida, los espera en calle 7 Norte, 1246, entre 5, 7, 6 Oriente. Años de experiencia nos avalan. Te presentamos el nuevo catálogo Independencia 2020, la mayor oferta de casas, departamentos y oficinas de la región del Maule. Encuéntralo en nuestras redes sociales y en www.cindependencia.cl. Este año viene mucho más interactivo. Encuentra recorridos virtuales de nuestros modelos de casas, videos y mucho más. Todo sin que tengas que salir de tu casa. Además, descubre los super beneficios y nuevas promociones. Este año, más que nunca, en Independencia, trabajamos para que nada detenga tu sueño de ser propietario. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Veintiún minutos para las once. Usted sigue escuchando este hermoso tema, señora, señor, que estamos ya, usted escucha a través de Radio Mágica y Amiga. Y fíjese usted que agradecemos realmente y de corazón, les digo, porque está conectada mucha gente a través de las redes sociales, en el sur, en el norte, en todos lados, de norte a sur y de cordillera a mar, lo que realmente... Para mí es muy grato seguir entregándole las informaciones que usted debe conocer para que sea motivo de comentarios. Y con este tema, amigas, amigos, desde Impacto Regional queremos saludar a todos los funcionarios de la salud, a todos los papás, las mamás que lo están pasando mal, muy mal, que se encuentran sin trabajo, a aquellos que están realizando teletrabajo, a aquellos feriantes, ambulantes. Pero también queremos saludar profundamente en este día a aquellas familias que lo perdieron todo por culpa del coronavirus y por algunas autoridades que no lo han hecho muy bien. Un fuerte y sentido abrazo, mucha fuerza para ustedes desde Impacto Regional en Mágica y Amiga. También queremos saludar a todos los funcionarios de la Policía e Investigaciones de Chile PDI. Además, saludamos a Carabineros, Fuerzas Armadas y también a bomberos, a todos ellos, mucha fuerza a pesar de las circunstancias que vive el país. Pero la gente hoy día está juntando rabia porque la situación está mala, muy mala. Y a través de algunas autoridades que tenemos que no viven en la calle. Pero vamos a saludar inmediatamente a una persona que sí sabe o a unas personas que sí saben que estar en la calle, que estar con la gente. Ahí, mano a mano. ¿Qué pasa con esas personas? Saludamos a la doctora Margarita Aliaga. ¿Cómo está, Margarita? Gusto saludarla. Buenos días, Moisés. Saludos a todos tus auditores hoy día en esta mañana fría. Ella es la subdirectora de gestión asistencial del Servicio de Salud del Maule. Sí, veníamos camino a la radio, Margarita, y doctora, y en varios puntos de Talca, y nos llamaron también de la carretera, que habían, en unas partes habían niebla y en otras partes neblina. Niebla es cuando está más espesa. Hay muchas autoridades espesos. Bueno, pero queremos saludar en la otra línea a don César Muñoz. César, consejero regional, sí. Core, ¿cómo está, César? Gusto saludarlo. Buen día, Moisés. Sí, gusto saludarlo a usted. A Margarita también, un cariñoso saludo y fuerza en estos momentos que el Servicio de Salud está trabajando fuertemente. Así que un abrazo a toda la gente que nos está escuchando hoy día y mucha ánimo para soportar esta pandemia. Hay varias preguntas que nos han hecho justamente para estas dos autoridades que hemos tenido la fineza de contar con ellos, como siempre, con la señora Margarita Aliaga y también con César Muñoz, que cuando le pedimos que estén en nuestro programa, ellos, cuando tienen que hacer, nos dicen inmediatamente, vamos a estar ahí, porque hay que informar a la comunidad organizada. La pandemia sigue azotando a nuestro país. ¿Quién no lo diría lo contrario? Los enfermeros y mucha gente, los funcionarios de la asistencia, de los centros asistenciales, insisten que trabajan con turnos agotadores, 24 horas, estrés, cansancio, gran cantidad de contagiados y otros en cuarentena. Señora Margarita Aliaga, doctora, ¿cuál es la realidad laboral de ese sector de trabajadores de la salud? A ver, César, Moisés, perdón. Habitualmente en salud nosotros hacemos turnos de 24 horas los médicos y el personal paramédico y los profesionales hacen turno de 12 horas. Actualmente, para evitar grandes contagios, que salgan a la casa, que vuelvan, se están haciendo turnos de 24 horas, pero tienen un tiempo de descanso de dos días para poder volver a turno. Habitualmente, los médicos hacemos turno de 24 horas, y eso sin pandemia. Correcto. Don César Te Muñoz... puedo decir que en este minuto lo más probable que esos turnos sean agotadores por la calidad de urgencia que tienen los pacientes. Pero si nosotros comparamos la labor que hacíamos los últimos 5 años, hemos bajado un 40-50% la consulta en los servicios de urgencia de la región. Por lo tanto, no tenemos una sobrecarga de consulta en los servicios de urgencia. Gracias, Margarita. Voy con don César Muñoz, consejero regional del Maule. No caer de nuevo en triunfalismos es lo que pide Chile Vamos luego de que el presidente Piñera hablara de leve mejoría. Antes lo había señalado el ministro de Salud. Y según los analistas, César Muñoz, el concepto de nueva normalidad, retorno seguro, que los jóvenes, que los niños que vuelvan a clases, que los funcionarios públicos vuelvan a sus trabajos, causó un daño enorme a nuestro país. Muchos dicen que mientras se mantengan los ministros subsecretarios, los mismos subsecretarios en salud, la situación será igual que con el ministro Mañalich, quien se dio maña para dejarnos como estamos. ¿Será tan cierto eso, César Muñoz? Mira, Moisés, yo creo que en esta pandemia hemos aprendido mucho de cosas que no teníamos ni la menor idea. O sea, yo creo que no solo nosotros que estamos hoy día en el panel, sino que además toda la autoridad y la gente, incluso más especialista en los temas, ha ido aprendiendo, porque esto es una cosa que nunca antes la habíamos vivido. Entonces, cualquiera de las medidas que se hubieran ido tomando, y no solamente en Chile, sino que en el mundo entero, han sido de posibilidades de ir mejorando. Ninguna autoridad en el mundo ha querido que las situaciones se empeoren para efectos de que la gente sufra más. Yo creo que cada una de las frases que tú mencionas o de los momentos que han vivido el país para mejorar a la población han sido de ese minuto, de los antecedentes que en esos minutos tenían las autoridades para poder ir mejorando el sistema. Pero la experiencia que cada uno tenía era cero, o sea, no había experiencia en este tema, sino que eran estudios del minuto, es una película que se iba rodando de acuerdo a las circunstancias y cada país fue tomando medidas distintas. Entonces nos quedamos pegados en que efectivamente el retorno seguro no había que decirlo en esos minutos porque no era lo que había sucedido. Pero nadie sabía en estos momentos que íbamos a llegar al mes de junio, final del mes de junio, con los datos que teníamos. Nosotros en algún minuto al principio, y acuérdense, pensábamos que el PIB de esta pandemia iba a llegar final de mayo, primera semana de junio, íbamos a estar ahí, íbamos a estar hoy día en una calidad de meseta, como le llaman, hacia abajo, entonces bajando la curva. Las cosas han ido cambiando, hoy día tenemos en el país más de 5.000 personas fallecidas, lo que obviamente duele mucho. Tenemos también en la región del Maule más de 5.000, en el informe de ayer, personas con contagios de COVID que han estado en el país. pero nadie dice que esos grandes números que al final nos comparan con grandes potencias del mundo que tenemos más contagios, de cuántos fallecidos tenemos en Chile en general, comparativamente con otros países. ¿Son muchos los muertos? Sí, efectivamente son muchos, nos duele demasiado, pero se ha tenido una cantidad de camas críticas nunca antes pensada en marzo a principios de abril. La disponibilidad hospitalaria no se ha agotado. Con todo el esfuerzo, tremendo esfuerzo que hacen los funcionarios de salud, aún no se ha agotado. ¿Están agotados ellos? Sí, muy agotados, y hay que rendirle un homenaje siempre. Pero hay muchas cosas buenas que se están haciendo en el país, independientemente de que hay momentos en que a lo mejor hubiéramos pensado decir otra cosa, pero las circunstancias de ese minuto, el aprendizaje que se tenía en ese minuto, probablemente uno tiene que en la historia, cuando pase la historia, tendrá que evaluarlas con mucho más ponderación. Señor consejero, la cosa sigue mala. Hoy se ve la gran diferencia de pensamiento en este país, que ahondará la crisis social. No lo digo yo, lo dicen gente experta que está viendo cómo está la situación. Señora Margarita Aliaga, ya vuelvo con don César Muñoz. Señora Margarita Aliaga, pese a que el gobierno insiste en que los niños vuelvan a clases y que también regresen a los controles médicos, los llamados controles sanos, la Confusán rechazó tajantemente. Ya en cualquier momento vamos a conversar con los dirigentes de la Confusán de la región del Maule y también a nivel nacional aquí en Mágica y Amiga. El llamado especialmente porque no hay personal y muchos trabajadores de la salud están contagiados. Uno se pregunta, ¿por qué, no voy a usar la palabra, la autoridad insiste en pensar en normalidad cuando en estos momentos Chile está entre los tres países de América detrás de Estados Unidos y Brasil como las naciones con más contagiados? Señora Margarita Aliaga, doctora, ¿cómo se le hace entender al gobierno de Piñera, al ministro de Salud, que lo que ellos proponen no es posible o los van a llevar a la muerte cuando vayan los adultos mayores y los niños a los consultorios? A ver, en este minuto no es que los adultos mayores estén yendo a los consultorios, Moisés. Es los consultorios están yendo a ellos. Estamos con estrategias de atención domiciliaria, de hospitalizaciones domiciliarias. No están yendo a los consultorios para evitar el contagio. Nosotros estamos yendo a ellos, les estamos entregando los medicamentos. Nosotros como salud somos la primera línea y tenemos que estar ahí para nuestros usuarios. En la medida que nosotros podemos ir recuperando personal para poder hacer ciertas estrategias, lo hemos ido haciendo. Eso no significa normalidad, pero sí nosotros como salud tenemos que estar en la primera línea, así como las líneas de abastecimiento, así como los supermercados, así como tenemos que tener bencina, por lo tanto tiene que estar abierta una estación de servicio, es decir, toda la primera línea de abastecimiento y de salud tiene que estar para poder atender en una forma segura, sí. Por eso nosotros estamos teniendo estrategias para poder atender y que no se nos descompensen esos adultos mayores, porque eso significa que si un hipertenso tiene un accidente vascular, vamos a tener que hospitalizarnos y nos va a ocupar un ventilador mecánico que podría ocupar un paciente por COVID. Por lo tanto, tenemos que medir muy bien las estrategias para que los pacientes crónicos no se vayan a descompensar y que para poder que y tampoco se vayan a contagiar. Y es eso lo que hemos tratado de hacer durante todo este tiempo. Normalidad para nosotros todavía creo que no, pero lo hemos ido haciendo en la medida que nos hemos acercado a los domicilios del paciente y no ellos a nosotros. Don César Muñoz, los controles, me escriben acá, señora Margarita Aliaga, dirigente de la salud regional y nacional, para que tengan presente sobre todo los que siempre están entregando el balance o las cifras, porque al parecer dicen que los dos subsecretarios están muy lejos de la realidad del pueblo. ¿Los controles se siguen haciendo, César Muñoz, o es presencial o es telefónico? No conocen lo que pasa en salud. ¿Está de acuerdo con la gente de salud que me está escribiendo César Muñoz o usted está con el gobierno y todo lo que ha sucedido? Bueno, en general las críticas, y puede tener mucha razón algunas personas que critican algunos sistemas, dirigentes, los que porque están, le ha tocado a ellos, César, o fundamentalmente han sabido por algunas personas cercanas, pero todo lo que te decía, un poco lo decían delante, o sea, todo lo que se está haciendo ha sido con un esfuerzo tremendo. La gente que está en el Ministerio de Salud, o aquí en la región, en la Seremía de Salud, trabajando y coordinando todo ese proceso, es mucho más que la que tenían antes, con una carga horaria tremendamente alta, también tratando de hacer el trabajo lo mejor posible. No es fácil en una región que también tenemos una dispersión de habitantes muy alta, que es rural y que todo lo que implica la ruralidad, es poder llegar a todos en la misma frecuencia que sea. Yo efectivamente comparto que debe ser mucho más rápido, tenemos que tener mucho más agilidad en cada uno de los procedimientos, pero a veces, bueno, no se ha podido, pero yo, claro, exijo que también el gobierno haga todo el esfuerzo posible para hacer más, César, con más agilidad cada uno de esos procesos. César, le cuento que los dirigentes nacionales y regionales solicitaban, insistían, pedían, o como usted quiera llamar, cuando iban los 60.000 contagiados. Hoy ya esto se perdió. Insisten que la trazabilidad se perdió. Ya no hay a quien seguir, a quien perseguir, a nadie. ¿Qué le parece a usted eso? Bueno, sí, efectivamente, ellos están en la salud y los dirigentes saben perfectamente que la trazabilidad se perdió hace mucho tiempo. O sea, en marzo diría yo que estábamos bien. Cuando partimos el 3 de marzo, la trazabilidad se sabía efectivamente de quién había tenía cercano el paciente que estaba de la de San Javier, entiendo, la primera persona. Y a medida que fueron sumándose, era muy difícil saber dónde se contagió. Acuérdense que aquí la primera trazabilidad se perdió con una persona, pareciera que era persona de calle en la comuna de Molina, no sabían de dónde se había contagiado y ahí se perdió la trazabilidad en la región y fundamentalmente en Molina, pero esos son términos técnicos, más médicos, y se justifican que hoy día no es posible saber dónde se la pegó una persona y con quién y con quién andaba. Entonces, lo que sí puede estar reclamando es que cuáles son los contactos cercanos de aquel que tenga COVID, una PCR positivo, cuáles son los cercanos y cuál es la información que esa gente tiene que darle y tratar de aislar a toda esa gente que tuvo como cercano. Hoy día se tomó una, o hace tiempo se tomó una política de que solamente se les tomaba PCR aquellos que están con síntomas efectivos y notables de este virus, o algunos parecidos, y ahí le toman la PCR, porque son asintomáticos, a veces no le toman a todos y algunos sí, por eso los contactos cercanos no le toman a todos los PCR, salvo que tengan alguna condición de salud que así lo manifieste, pero yo creo que la trazabilidad se perdió hace tiempo y hay algunos que uno puede sacar, pero no todos, en muchos números. Estamos conversando en Impacto Regional de hoy, sábado 27 de junio del 2020, con el consejero regional César Muñoz y la doctora Margarita Aliaga. Ella es la subdirectora de gestión asistencial del Servicio de Salud del Maule. Doctora, respecto a las residencias sanitarias, se habla mucho, pero poco se conoce para hacer uso de ellas. Muchos quieren ir, pero no acceden. Explíquenos, por favor, para Impacto Regional y sus auditores, ¿cuál es el procedimiento para acceder a ellas? A ver, Moisés, las residencias sanitarias era una estrategia que compartía la Seremi de Salud y el Servicio de Salud hasta una semana atrás. En este minuto está bajo la tutela de Seremi de Salud, pero ¿cómo se accede a una residencia sanitaria? Una persona que no pueda hacer cuarentena en su domicilio, y eso significa que no tenga una pieza solo y un baño solamente exclusivo para él, para esa persona, que teniendo las condiciones, hayan adultos mayores a los cuales pueden contagiar, ya, y que tengan alguna enfermedad crónica estos adultos mayores, que sean personas solas que al hacer su cuarentena no van a tener cómo abastecerse o avisar si es que tienen algún problema, ya, y todo eso lo mide al informarle la Seremi de Salud que está contagiado y le hacen todas estas preguntas para descartar que tengan las condiciones de estar en su domicilio. Si alguna de estas cosas tiene este paciente, va a residencia sanitaria. Ahí está la explicación de la señora Margarita Aliaga. Don César, vamos a lo que mucha gente pregunta en la calle también, pues. Y usted es un hombre de calle, así que tiene que saber qué es lo que le interesa también a la comunidad organizada. Inclusive, este tema que vamos a hablar con César Muñoz es también a nivel nacional y regional. Van varios días, César Muñoz, sin que la región del Maule tenga un intendente titular. Lo anterior, a pesar que Felipe Donoso, gobernador de Talca, está asumiendo dicha función y con mucho esfuerzo ha logrado sortear varias dificultades. Esta traba para el nombramiento obedece a la postura de los diversos partidos de la coalición de gobierno, César Muñoz. Mira, yo creo que primero es fundamental nombrar al intendente a la brevedad. Es urgente, más que fundamental, nombrar al intendente por varias razones. Independientemente de la persona que quede, cualquiera que tenga el mando completo de la región puede planificar, coordinar a corto plazo y a mediano y a largo. Un intendente subrogante se le hace muy difícil planificar para la próxima semana si no sabe si dura una hora más o un día más. Entonces, es complejo desde el punto de vista del desarrollo de la región, de toda la planificación que hay que hacer frente a la pandemia en el términos regionales, de todo lo que son los coordinación de los servicios públicos para efectos de atacar la pandemia en lo sanitario, pero también visualizar en forma inmediata los dramas económicos y sociales que el Maule está viviendo, y eso necesita un intendente urgente. Ahora, respecto a que si los partidos o quién está presionando más y por eso no se nombra, yo creo que no tiene que ver con eso. Aquí una decisión que tiene que hacer el presidente urgente, el ministro de Interior, pasar los nombres al presidente para hacer el decreto, y aquí no pueden estar pensando ellos que porque un partido quiere uno, porque otro partido quiere otro, nos demoramos, no se pongan de acuerdo. Aquí la situación es que tiene que el presidente tomar el mando, tal como lo ha hecho en muchas oportunidades, cuando nombran ministro, el intendente de Santiago, cuando lo nombró, cuando nombra personas que son de nivel nacional o de la región metropolitana, no se demora nada en nombrarlo. Entonces aquí no creo que sea el efecto de que los partidos estén presionando, sino que aquí hay una desidia a veces con las regiones, no somos tan importantes, no sé, tengo mis dudas y me preocupa fuertemente, no solamente como ciudadano, sino como consejero regional. Tenemos el FNR, que estamos justo ahora en proceso de discusión del proceso presupuestario de la región, del proyecto de presupuesto del año 2021, y tiene que estar un intendente aquí urgente para poder conversar con él los proyectos, programas, planes y todas las cosas que tenemos que hacer para el próximo año y es lo que queda este año. César, me escribe una persona, nadie quiere perder cuotas de poder, parece, ¿ah? ¿Eh? Ahora, Felipe Donoso ha hecho una labor tremenda también, ha tratado de estar en todas y lo ha hecho muy bien. Ya lo dije, pero no puede tomar todas las decisiones que yo te estaba diciendo, entonces le cuesta, porque aunque hace el esfuerzo tremendo para estar en todo y tratar de involucrarse con los temas, igual el no estar empoderado completo, yo creo que es una dificultad y una dificultad para la región, no solamente para él. César, se lo pregunto de nuevo, ¿nadie quiere perder cuotas de poder? Bueno, probablemente nadie quiere perder cuota de poder, efectivamente algunos lo han dicho, pero aquí el que decide es el presidente, y el presidente, independientemente de las cuotas de poder, el presidente tiene que tomar una decisión urgente, más allá de las legítimas aspiraciones que tengan los partidos. Bueno, señora Margarita, vuelvo con usted. Estábamos con la situación de las residencias sanitarias. Ahora también ya usted nos dio la respuesta de eso, así también muchos alcaldes han reclamado en la zona para decretar cuarentenas en razón al aumento de casos en los últimos días, a pesar de una leve baja el día de ayer. Curicó al menos lo logró y fue, y está en cuarentena. ¿Cuáles son los criterios para decretar cuarentena, doctora Margarita Aliaga? Mira, hay criterios sanitarios y criterios de Ministerio de Interior. O sea, te puedo decir que desde lo sanitario es la concentración de casos por kilómetro cuadrado, la incidencia de casos por 100.000 habitantes. Ese es un dato engañoso porque depende de la población asignada a la comuna, porque no es lo mismo, ponte tú, Gualañé o Talca, 100 casos en Gualañé o 100 casos en Talca. Por lo tanto, si yo tengo de repente una población de 4.000 habitantes en Empedrado y tengo 17 casos activos, la incidencia va a ser 404 por 100.000 habitantes. En cambio, en Curicó, si yo tenía 325 casos activos y la población son 160.000 habitantes, me da una incidencia bastante menor de 204 por 100.000 habitantes. Lo que pasa es que definitivamente en ese sentido yo tengo que tomar decisiones distintas a solamente los números. También tengo que preocuparme en la capacidad de la red asistencial, cuántos respiradores o soluciones respiratorias tengo. Además, tengo que considerar la seguridad de la región, el abastecimiento de la región, la logística de la ciudad y el nivel de hacinamiento que tiene la ciudad. Por lo tanto, no es solamente números, porque de repente van subiendo los números, pero no se cotejan con la población que tienen. Por lo tanto, no es solamente estamos subiendo contagiados para poder tomar esa decisión. Señora Margarita, entonces Talca no reúne ello porque no se decreta aún cuarentena. No te escuché, Moisés. Talca no reúne los criterios que usted me está contando. En este minuto no estaría cumpliendo los criterios que hasta ahora con los cuales se ha tomado la cuarentena en otras ciudades. ¿Hay algunas comunas que están más próximas a esto? En este minuto estamos, Curicó era la comuna que más nos complicaba. Las otras comunas son comunas pequeñas que podemos vigilar la trazabilidad de esos casos y lo que no lo hemos sacado a residencia sanitaria. Por lo tanto, de repente podemos tener un número que se anuncia que hay, pero el activo dentro de la comuna se sacó una parte de esos activos, por lo tanto no están con riesgo absoluto en ese momento de contagio. Estoy viendo acá las cifras que fueron entregadas ayer, tanto a nivel nacional y también regional, señora Margarita Aliaga, doctora, el cual estoy viendo acá de San Clemente, también San Javier, Cauquienes, que también tienen un número bien elevado. No hay todavía para ellos cuarentena, entonces. En este minuto, al parecer, por las cifras que nosotros tenemos, no deberíamos tener, pero las cosas pueden cambiar de un rato a otro. Puede haber alguna justificación en algún momento de una hora hacia otra. Entonces, yo no puedo en este minuto negarme a que sí podría tener cuarentena en alguna de estas ciudades, pero así como nosotros vemos cómo han ido tomando decisiones para tener una cuarentena en una ciudad, en este minuto no estaríamos cumpliendo. César Muñoz, usted es un hombre de calle, un hombre político, un hombre que tiene expertise. ¿Qué habría que cambiar o qué hay que cambiar si usted fuera presidente de la República o ministro de Salud? Es una pregunta con demasiada responsabilidad, muy utópica, pero en todo caso no tengo mucha información técnica, profesional, para cambiar. Lo que hay que cambiar, sí, de todas maneras y de sentido común, la actitud de las personas. Lo que nosotros hacemos como ciudadanos deja mucho que desear a veces en algunos sectores de la población. La cantidad de gente que anda en la calle, la cantidad de gente que sale y pide permisos, incluso falsos, para poder estar en la calle, no solamente a comprar, porque eso es necesario, sino que a muchas actividades, a veces vemos situaciones de multitudes de personas en lugares, y eso hay que evitarlo. Yo creo que eso es la actitud del ciudadano común y corriente, que se cuide. El autocuidado hoy día es fundamental para todos los procesos. Anoche veíamos la fotografía o imágenes de televisión en la carretera 5 Sur saliendo de Santiago, en muchas, muchas personas. O sea, eso no puede ser. Tenemos un fin de semana largo, que seguramente la gente ha querido pasear, pero no estamos en condiciones para poder hacer ese tipo de actividades. Tenemos que quedarnos en la casa, cuidarnos nosotros, de esa forma cuidamos a nuestra familia, cuidamos a la gente que queremos, y no tenemos que seguir haciendo estas irresponsabilidades que van avanzando con el COVID hacia más peligro. Entonces, yo creo que aquí la actitud es la que primero hay que cambiar. Desde el punto de vista del gobierno, yo creo que tienen que ser más fuertes las medidas, sin duda, tienen que ser muchísimo más fuertes. Se ha hecho una cuarentena, pero la cuarentena parece que no ha resultado, más del 60% de la gente sigue saliendo a la calle, en Curicó el primer día estuvo bien, pero sigue la gente estando en los sectores, así hay que regular un poco mejor el tema. Y la fiscalización, por otra parte, desde el gobierno, del Ministerio de Salud, debe ser mucho más efectiva en los locales comerciales que no cumplen con las condiciones que se ha dicho, no solamente las personas que trabajan en el local, sino que las que ingresan a los locales, que ingrese la gente justa y necesaria, que se fiscalice, sino hay que cerrar nomás locales que no cumplen y hay que sacar las multas correspondientes, pero tiene que salir un equipo de fiscalizadores a la calle a evitar que la gente esté haciendo lo que quiere en algunos lugares. Pero esto no lo dijo la gente o la comunidad, porque es poco nada que se ve del gobierno o el Ministerio de Salud o los de Salud, de que según los analistas el concepto de nueva normalidad y el retorno seguro y también de ir a tomar cafecito, con ironía lo dijo el ministro Mañalis, causó un daño enorme a nuestro país, pues César Muñoz. Probablemente sí, causó un relajo. ¿O no lo escuchó esas palabras usted? Pero en todo caso somos grandecitos la mayoría, o sea, si, a los niños hay que dejarlo en casa, ya está claro, pero la gente que sale a la calle es grandecita, tiene conciencia y sabe perfectamente que el virus está en cualquier parte, entonces tiene que quedarse en su casa, tiene que salir lo estrictamente necesario y no lo está haciendo en forma irresponsable, entonces no solamente por una frase que a ti te digan que tienes que salir a bañarte a un río correntoso y porque viene más tranquilo tú te vas a meter al río. O sea, vas a tener cuidado. Entonces, esas son las precauciones que la ciudadanía, nosotros como individuos y como personas, tenemos que tomar en forma extrema hoy día para que no siga avanzando el virus y no nos llegue a nuestro organismo y a nuestra familia. Señora Margarita Aliaga, no olvidar la pobreza y el hacinamiento que ha quedado muy claro en esta situación de esta catástrofe que estamos viviendo, Tenemos grados de hacinamiento en la región y los tenemos ubicados. Nos ha ayudado mucho hacer mapas de hacinamiento y estamos tratando de cruzar los datos con los contagiados y hemos tenido sorpresas. O sea, uno pensaría que en las poblaciones con mayor hacinamiento podrían tener mayor cantidad de contagiados y nos hemos llevado la sorpresa que no es así. No ha sido totalmente distinto los contagios. Por lo tanto, lo que uno podría haber pensado del comienzo no ha sido así. Hemos tratado de verlo, de cruzar la información. Y el grado de hacinamiento no nos asegura que tengamos mayores contagios que en situaciones de otro tipo de residencias en que tienen mayor cantidad de metros cuadrados, hay mucho más en algunas partes. Por lo tanto, es disímil y muy salpicado dónde están los contagiados. Ok, quiero... ¿Qué es lo que me dicen aquí? Lo último, César Muñoz. Dicen, aquí en la región del Maule, hace mucho rato, desde el estallido social, que están en cuarentena las autoridades. ¿Qué le responde a usted esa gente? No, que están equivocados. No. Yo creo que no están en cuarentena. Es una frase muy fuerte para las autoridades. Yo he visto a todos los que tienen que estar. Están ahí, están haciendo. La gente de salud, ¿para qué decir? La gente de otro tipo de servicio, agua potable rural, MOS, por ejemplo, está fuertemente trabajando en cada uno de esos proyectos y programas que estaban involucrados. La gente de vivienda ha estado entregando sus casas, los subsidios de arriendo, subsidios de familia, sigue trabajando. O sea, están todos trabajando de forma distinta, en forma remota, un gran porcentaje, pero se está trabajando, se sigue moviendo el Estado, se sigue moviendo el país. Puede que haya alguno que sea un poco más remolón, sin duda que en todo tipo de sociedad hay, pero en general el Estado está moviendo toda su plataforma. Su plataforma de servidores públicos, cada una y las autoridades están. Corfo está haciendo sus proyectos y programas para ayudar a las pymes, el Corec igual, el FOSI ha estado entregando subsidios y beneficios para toda la gente, el recambio de calefactores a través del Ministerio de Medio Ambiente sigue funcionando, terminó, ya salió ayer recién la nómina provisoria de los beneficiados. O sea, se sigue haciendo la pega. Yo creo que lo que pasa es que a veces no se ven porque no están en terreno como debieran haber estado en condiciones normales. Yo hace rato que no los veo a algunos, no todos. Le quiero agradecer a César, le quiero agradecer a César Muñoz. Hasta cualquier momento usted tiene una importante reunión. Sí. Ojalá que sea positiva, César Muñoz. Y sobre todo, lo más importante que se ha reclamado tanto en la comunidad organizada, que se, bueno, ahora no es eso, que antes seminarios, congresos, 5 días, 3 días, y era, ¿para qué te cuento? Era puro ir a pasear, bailar, tomar, ya, y tantas otras cosas más. Bueno, ojalá que en esta reunión sea positiva y que la conozca la comunidad organizada, César Muñoz. Bueno, sí, yo espero, si ahí está, ya empezó la reunión, yo me conecto al tiro, estoy mirando el Zoom con los alcaldes y con los consejeros regionales, el intendente de toda la región. Estamos para ver los problemas que tenemos, no solamente en el reparto de alimentos, sino que en proyectos que también necesitan los alcaldes para reactivar el empleo en sus comunas. Hay varias cosas que seguramente vamos a tocar, así que me ingreso inmediatamente a la reunión. Muy amable, consejero, hasta cualquier momento, gracias. Gracias a ti, saludo a Margarita, adiós, buen día. Señora Margarita, chao, como siempre, un saludo para usted enorme, gracias de corazón, la fineza que tiene la doctora conmigo y también con Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Un abrazo de verdad, señora Margarita, de verdad, y que cuídese y también con su familia. Un abrazo. Gracias, Moisés. Hasta adiós. Otro momento. Chao. Chao, señora Margarita. Bueno, nosotros vamos de inmediato porque estamos la 11 con 12 minutos y medio. Vamos a saludar, sí, a la señora Cecilia Basualto, quien, por supuesto, siempre con un programa de entretención, pero también más de ayuda a la comunidad organizada en lo social. Así que para la señora Cecilia Basualto, para su esposo, don Guillermo, y su familia, un gran abrazo desde Impacto Regional, por supuesto, y también vamos a ir dando otro saludo dentro del programa. Ahora sí, vamos a hacer un alto con unos interesantes consejos de Radios Mágica y Amiga, y ya regresaremos a Impacto Regional. En Radio Mágica, 89.5 FM y Radio Amiga, 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Once de la mañana con 16 minutos y medio. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Tenemos gran cantidad, señora, señor, de autoridades, de gremios que nos están llamando porque quieren participar en este programa, de que es prácticamente para que usted saque sus propias conclusiones de lo que conversamos. Estamos en línea de inmediato con don Claudio Montalva, a quien saludamos de la Democracia Cristiana. Inmediatamente, ¿cómo está Claudio Montalva? Gusto saludarlo. Hola, Moisés, muy buenos días, muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, ¿cómo anda todo, Claudio? ¿Cómo cree usted que está la situación en nuestro país? ¿Está bien, está más o menos, o sigue mal, como mucha gente cree? Bueno, la situación del país sigue bastante compleja, ¿no? Seguimos muy, muy afectados por el tema del coronavirus. Hemos visto que las cifras no bajan día a día. Por lo tanto, una preocupación bastante relevante. Escuchaba recién a Margarita, a Aliaga, a César. La verdad que es preocupante lo que estamos viviendo todavía. No hay conciencia, la gente sigue en las calles. Veíamos nuestra alguna imagen en televisión, la cantidad de autos viajando a distintas regiones del país. No hay caso. Yo creo que la gente definitivamente no está entendiendo lo que está pasando. Y si no hay conciencia, evidentemente la situación va a ser cada día más compleja. En la otra línea voy a saludar de inmediato, cuando son las 11 de la mañana con 20 minutos, al Seremi de Gobierno de la Región del Maule, que nuevamente regresa a Impacto Regional. ¿Cómo está Jorge Guzmán? Gusto saludarlo. Muy buenos días, Moisés. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan. Muy buenos días también a Claudio, que lo escuchaba recién. Sí, ya estamos de vuelta en Impacto para poder compartir y dialogar temas tan importantes para nuestra región. Don Jorge Guzmán. Bueno, ya lo que hemos dicho ya hace mucho tiempo, que infectólogos, el Colegio Médico y académicos insisten, han asegurado que el aspecto negativo de esta pandemia ha sido las comunicaciones poco claras y confusas, y aún siguen, lo que significó en que las personas tomaran determinadas conductas. El concepto planteado por el gobierno de la nueva normalidad retorno seguro de los también estudiantes y de los empleados públicos le hizo un daño enorme a las decisiones que tomó la población, precisaron los analistas. Añadieron que la falta de información a las municipalidades sobre los casos de personas con coronavirus, identidad y domicilios ha seguido siendo confusa y a veces nula. ¿Cuál es su percepción o cuál es su opinión, don Jorge Guzmán? Bueno, primero, yo creo que es fácil encontrar o buscar responsabilidades respecto de lo que ha sido el cómo se ha manejado el tema del coronavirus. La verdad que hoy día, más que buscar responsables, nosotros tenemos que seguir atendiendo las necesidades y la realidad que está viviendo nuestro país. Nosotros hemos abordado el tema de distintas perspectivas. Primero, fortalecer la red de salud. Yo creo que será sumamente importante y no queremos, obviamente, cantar victoria antes de tiempo, pero creo que la red de salud ha podido dar respuesta a la alta cantidad de necesidades que ha tenido de atención médica. Del mismo modo, también abarcar una gran cantidad de testeo, y eso también ha sido un trabajo que se ha realizado. Y hoy día, por ejemplo, en la región del Maule ya estamos bordeando los 1.000 test de coronavirus diarios. Poder también atender y prevenir la situación económica que es consecuencia de la emergencia sanitaria también es una de las realidades y necesidades que tenemos como país. Pero insistimos, y ahí yo creo que Claudio da en el clavo en una temática que es sumamente importante. Nosotros como gobierno, las autoridades municipales, el trabajo que estamos haciendo con los alcaldes, con el ejército, con Carabineros, con la PDI, con todos los funcionarios de salud, va a ser estéril si no tenemos el apoyo y la ayuda de la ciudadanía. El autocuidado aquí es fundamental. Entonces aquellas personas que parece que se sienten inmunes y desafían las medidas sanitarias, desafían lo que ha instruido la autoridad sanitaria, realmente es indignante y es preocupante. No podemos poner un carabinero o un funcionario de ejército en cada esquina. Por tanto, necesitamos del apoyo de la ciudadanía, que yo creo que es la única forma que nos va a permitir ganarle este virus. Don Claudio Montalva, de la Democracia Cristiana, ¿es razonable pensar que con llamados a la buena voluntad de la gente va a cumplir cuando muchos no cumplen las normas más mínimas, Claudio Montalva? Mira, primero, saludar a Jorge, uno de los buenos seremis que uno reconoce en este gobierno. Un seremi presente, dialogante y bastante bueno para estar en terreno. Siempre le digo que siempre aparece en todas las fotos. Ahora menos porque estamos en cuarentena, pero estamos con esta situación. Pero mira, si efectivamente todos los gobiernos siempre han tenido un serio problema de comunicación, no es este el único. Y en esta condición de pandemia, obviamente que se resiente mucho más cómo llegar a la ciudadanía. No solamente desde el punto de vista del cuidado, sino que también de todas las medidas que se han ido tomando para poder fortalecer a los ciudadanos para que no salgan de su domicilio y puedan recibir los bonos en forma efectiva. Tal vez la información ha sido un poco enredada, la gente se confunde, no entiende muy bien todavía esto, cómo funciona el IFE-1, tampoco tienen mucha claridad respecto al funcionamiento del IFE-2, y eso creo que genera un poco de desconcierto. Por eso que vemos todos los días gente saliendo de la calle igual a trabajar, finalmente no sabe y no tiene claridad respecto a los montos que va a recibir como aporte del Estado para poder pasar estas semanas, estos meses que quedan todavía de pandemia. Por lo tanto, ahí hay que hacer un hincapié bastante fuerte. Del resto, efectivamente, yo sostengo, la irresponsabilidad de la ciudadanía es un factor tremendamente peligroso, porque permite que haya cada día más contagios, cada día más cifras, cada día más fallecidos, y eso es tremendamente preocupante para todos. Don Jorge Guzmán, fíjese usted que mucha gente que al parecer sabe, la cosa sigue mala, dicen. Por otro lado, le quiero decir que es vox populis, que la cesantía, el hambre y las víctimas fatales que han resultado por COVID-19 están incubando un odio, que culminará en un segundo estallido social, como lo han advertido muchos analistas. ¿Por dónde ve usted la solución, don Jorge Guzmán, seremi gobierno? Bueno, yo creo que la gente no incuba odio, y espero que que eso no ocurra, porque en definitiva no hay nada más feo en la vida y nada más preocupante en la vida de una persona que incubar odio. Yo creo que uno puede tener diferencias, puede creer que no se han abordado las cosas de la forma que quizás yo esperaría que se abordaran, pero generar odio yo creo que ya es preocupante, y de verdad que no creo que una sociedad como la nuestra tenga que tener o dar espacio en definitiva a generar odio entre las personas. Sin duda creo que esto no debiese ocurrir. En lo que se refiere, Moisés, a cómo nosotros ayudamos a la ciudadanía, y hay varias herramientas que se están adoptando, y es cómo estamos hoy día atendiendo. Primero, recordemos que en el mes de marzo el bono COVID fue un apoyo que fue a las familias más vulnerables. En nuestra región del Maule, si no me equivoco, 120.000 hogares recibieron este bono, que sabemos que no era una solución definitiva, pero sí era un aporte para poder enfrentar esta pandemia. Posteriormente vino la Ley de Protección al Empleo, que justamente busca que los trabajadores puedan mantener su empleo y no queden cesantes, y puedan mantener ingresos que les permita poder también seguir enfrentando esta situación, y además ayudar a quienes son las pymes, en definitiva, que otorgan el 99% de los empleos en la región y que no tuviesen que cerrar frente a esta situación. Eso, en la región del Maule, cerca de 10.000 trabajadores han accedido a este beneficio. Posteriormente sale el ingreso familiar de emergencia, que es otro beneficio que ahora está perfeccionado con este ingreso familiar de emergencia 2.0, que también busca atender económicamente la necesidad de las familias por este proceso que estamos pasando. En la región del Maule, a la fecha, son cerca de 100.000 personas que se han beneficiado con el ingreso familiar de emergencia, 100.000 hogares, perdón. Y va a seguir aumentando porque con la nueva ley, con el acuerdo que se sostuvo con gran parte de la oposición también, se ha podido ampliar la cobertura respecto de esto del ingreso familiar de emergencia. Pero no hay mejor política pública, Moisés, que es justamente poder atender las necesidades de las personas generando empleo, generando crecimiento y generando desarrollo. Y es por eso que lo que esperamos es poder pasar la etapa más compleja del virus para poder reactivar la economía, y ahí también es importante la inversión que está haciendo el Estado, la inversión pública, los recursos que se le están transfiriendo también a las municipalidades. En la región del Maule, más de 5.000 millones de pesos fueron entregados a través del Fondo Solidario a los municipios para que estos generen iniciativas que vayan en apoyo a los vecinos. Y muy bien lo han hecho los 30 alcaldes de la región del Maule, buscando atender la necesidad social, pero también proyectarse con el crecimiento y desarrollo que debe tener cada comuna para generar empleo y generar mejores expectativas para los vecinos de la región del Maule. Claudio Montalva, misma pregunta para usted. Del odio que se está juntando la gente, culminará en un segundo estallido social. ¿Qué habría que hacer para evitar que ello ocurra? Mira, tuve la posibilidad de esta semana participar en un foro panel virtual con el ministro Briones, y yo planteaba efectivamente ese mismo tema, porque una cosa son las medidas que se han tomado hoy día para enfrentar, digamos, no tal vez de la forma que uno quisiera, la pandemia, pero al menos sí con algunos aportes que han sido interesantes. Pero me preocupa mucho qué es lo que va a pasar después de que esto pase. La pandemia ha permitido visualizar ampliamente todas las desigualdades que tiene este país. Y hoy día, si bien es cierto, los 12.000 millones de dólares que se han destinado para este proceso, con un periodo de 24 meses, ¿son suficientes para poder enfrentar la situación que vive el país? No, no lo son. ¿Podrán servir para poder paliar en alguna medida el tema de la pandemia? Sí. Pero la verdad es que la desigualdad en este país continúa. Entonces, esto no es una cosa que va a terminar ahora. Yo creo que tanto el gobierno como la oposición debiesen tener una mesa de trabajo. Ya hemos llegado a dos acuerdos, pero creo que hay que avanzar un acuerdo mucho más grande, mucho más importante, que permita hacernos cargo del tema de la pandemia, pero también visualizar qué es lo que va a pasar en el futuro de este país. Yo creo que hoy día hay que empezar a buscar medidas que efectivamente reduzcan la desigualdad de los chilenos y chilenas, que permita que la ciudadanía tenga una mejor calidad de vida también en el futuro. Y yo me plantearía hacer al menos un trabajo estratégico entre gobierno y oposición para pensar en los próximos a lo menos 20 años de este país y ver cómo somos capaces de ir generando ese tipo de medidas con la proyección necesaria en lo económico, en lo social, en lo político, para poder enfrentar algunas situaciones. También me hace un poco de ruido la porfía del gobierno. No hemos podido ser capaces de avanzar, por ejemplo, en el tema de el postnatal para muchas mujeres que efectivamente en estas circunstancias no pueden salir de la calle. Ayer veíamos en la tele cómo se cerraba un jardín infantil porque mujeres embarazadas tenían que volver al trabajo y arriesgando con quién dejaban a los niños. Por eso creo que hay que avanzar en estas medidas. No entiendo tampoco por qué el gobierno no ha querido promulgar todavía este proyecto de ley que ya salió el Congreso la semana pasada respecto al corte de los servicios básicos. Entonces, yo creo que ahí de repente hay un poquito de porfía. Pero pues, sobre todo, el llamado yo creo que es a pensar en el futuro del país, a ver cómo resolvemos el tema de desigualdades y cómo somos capaces de intentar, de una vez por todas, salir del subdesarrollo y empezar a convertirnos en un país bastante más desarrollado, que tenga algunas medidas que permitan a los ciudadanos chilenos tener una mejor calidad de vida. Todo se refiere a los casos de Australia, Nueva Zelanda, que son similares a los temas de productividad nuestro, con una política distinta, ¿sí? Pero yo creo que si queremos avanzar y queremos salir de este tema en el futuro, hay que sentarse a dialogar, a trabajar en los próximos 20 años de este país. Estamos conversando con el seremi de gobierno de la región del Maule, Jorge Guzmán, y también con don Claudio Montalva de la Democracia Cristiana, y también he estado muy pendiente y atento de lo que conversa con nosotros en Impacto Regional. Y para usted, señora, señor, que nos escucha a esta hora de la mañana en horario prime de las 10:30, está muy pendiente a las conversaciones que hemos tenido con Jorge Guzmán y Claudio Montalva, el don Andrés Maureira, presidente regional de Renovación Nacional. ¿Cómo está, Andrés? Gusto saludarlo, tanto tiempo. Gracias por estar en este programa, este humilde programa Impacto Regional. Hola, mucho gusto, amigo mío. Hace tiempo que no conversábamos. Saludo a todos los panelistas que están hoy día en forma virtual, producto obviamente de la contingencia nacional. Y de humilde, no es tan humilde, don Moisés. Lo escucha mucha gente, ya tiene ganado su espacio dentro de la del nicho de la radiodifusión y de la gente que lo escucha día en todos los fines de semana. La pregunta para don Andrés Maureira. Fíjese usted que esto ha sido de comentario en las calles, en las avenidas, tanto aquí regional y nacional, ya lo decíamos en titulares, van varios días sin que la región del Maule tenga un intendente titular. En todo caso, lo anterior, a pesar que Felipe Donoso, gobernador de Talca, está asumiendo dicha función y con mucho esfuerzo ha logrado sortear varias dificultades. ¿Nadie quiere perder cuotas de poder, don Andrés Maureira? Me cuentan acá y me preguntan aquí la gente. Mira, sí, más que cuotas de poder, uno entiende obviamente que todos los cargos tienen que estar asumidos por un titular y obviamente producto de eventualidades. Siempre existe un subrogante que lo establece la ley y siempre ha sido así. Han habido cargos que han estado en forma de un suplente o un subrogante por un tiempo prudente y está contemplado así en la ley. Por mientras el Ejecutivo, mientras la autoridad correspondiente define quién es la mejor persona para ocupar ese cargo. En el caso del intendente, obviamente, producto de la pandemia, es necesario obviamente un nombramiento. Yo espero, creo y tengo la convicción de que eso está pronto a realizarse. Agradecer a Felipe, obviamente, los esfuerzos que ha tenido durante este tiempo para estar en el cargo correspondiente y esperar que el presidente tome la mejor decisión, porque obviamente el cargo regional es la máxima autoridad en la región y obviamente el que tiene que hacerse cargo de la problemática que hoy día estamos viviendo como comune, como región del Maule. Así que confiado en la decisión presidencial. Don Claudio Montalva, usted que es de la otra vereda, ¿cuál es la realidad del no nombramiento? Sabiendo que usted me dirá que es resorte del presidente, ya toda la gente está cansada con tantas estas situaciones, pero dígala firme y en exclusiva para Impacto Regional. ¿Es verdad eso? ¿Que hay muchas trabas de parte de los políticos? Me refiero a senadores, usted que conoce bien este campo. Bueno, siempre ha sido complejo nombrar autoridades, siempre existe que normal troneo entre un partido y otro, porque todos quieren colocar al mejor nombre que tienen en sus filas para encabezar un cargo tan importante como el Arjón del Maule. Entonces yo me imagino que están en esa controversia, pero ya ha pasado demasiado tiempo, vamos a cumplir un mes prácticamente sin intendente. Felipe, el gobernador de Talca, ha hecho una buena gestión, pero indudablemente es complejo cuando uno tiene todo el poder de tomar decisiones como corresponde. Hay cosas que uno puede hacer y no puede hacer, pero por eso hace falta mucho tener rápidamente el intendente. Y yo siempre he dicho, ojalá que cuando tengamos el gobernador regional esta situación cambie, porque va a ser electo ciudadanamente y va a tener todas las atribuciones de poder gobernar durante todo el periodo y no producir estos vacíos que siempre han ocurrido. O sea, siempre ha habido más de un cambio de intendente en la región del Maule y eso es complejo. Yo espero que se pongan rápido de acuerdo y que puedan definir lo antes posible al nuevo intendente de Arjón, porque se necesita tener una autoridad en plenitud de funciones. Y aprovecho para mandar también un saludo a Andrés. Ok, don Jorge Guzmán, estamos pensando después que se termine esta catástrofe que estamos viviendo aquí en nuestro país, en Chile, ¿cómo piensa el gobierno reactivar el país cuando los fondos fiscales están comprometidos con salud y programas de ayuda social? Bueno, ahí primero aprovecho de saludar también a Andrés, presidente regional de Renovación Nacional, con quien tenemos una muy buena relación y con quien siempre estamos compartiendo ideas, proyectos que vayan en beneficio de esta región del Maule. Y ahí, nuevamente, oye, parece que con Claudio no hubiésemos puesto de acuerdo, pero creo que Claudio dio en puntos bien claves cuando hizo su intervención anterior, que señalaba que hay que construir acuerdos. Y yo creo que hoy día es muy importante que la clase política esté a la altura de las circunstancias, se sienta a dialogar, salga de sus trincheras y entienda que tenemos que construir un país a 20 años. Creo que este es un país que tiene una clase media bastante frágil, una clase media que frente a distintos factores se puede ver complicada y por tanto puede caer en la pobreza. Y hoy día, cuando estamos enfrentando esta situación de emergencia sanitaria, claramente nuestra clase media también es la que se ve más afectada, porque el perder el empleo, el perder las pymes, el perder las oportunidades que estaban desarrollando, de un día para otro les cambia el panorama y se les viene situaciones bastante complejas. Por tanto, yo creo que ahí está el desafío de nuestro país, cómo fortalecer a nuestra clase media, fortalecerla en distintos aspectos, y para ello tenemos que construir acuerdos importantes de los políticos, dejar de discutir desde las trincheras y empezar a dialogar en cómo poder fortalecer a nuestro país en materia de desarrollo. Y ahí es donde vamos a tener que trabajar, con los privados, con las universidades, con las empresas, para poder construir este país o reconstruir todo aquello que empleo y todas aquellas oportunidades que se hayan destruido a consecuencia de esta pandemia económica, o sea, perdón, social, económica y sanitaria. Don Andrés Moreira, desde que llegó a Chile la pandemia del COVID-19, justamente con unos profesionales de la salud, un doctor y una enfermera, que trabaja el doctor allá en San Javier y la mujer de él en el hospital de Talca, el exministro Jaime Mañalich se dio maña para esconder las cifras reales, tanto de los contagiados como de los decesos, pese a las advertencias de los especialistas y de algunos periodistas que se dedicaron a hacer estudios sobre la enfermedad. Mañalich, una persona que demostró una soberbia, al igual que hay algunos en el gobierno, absoluta, no hizo caso de ninguna recomendación, y es así como Chile finalmente se encuentra en la actualidad entre los primeros 10 países del mundo con más contagiados y víctimas fatales. ¿Cuál es su opinión, señor presidente regional de Renovación Nacional? Mira, yo cuando veo de repente políticos que son especialistas y doctores en todas las materias que existen, yo ya me entro a cuestionar, porque he visto políticos que son doctores en economía, doctores en medicina, en epidemiología, doctores en todo. Yo te hablo desde el punto de vista ciudadano, como una persona más. Yo lo que veo, obviamente, un ministro con sus aciertos y sus errores. Veo que, obviamente, cuando uno construye una sociedad, construye con diversos tipos de autoridad. Yo valoro mucho, por ejemplo, cuando los alcaldes, obviamente, se pusieron firmes en el tema de no volver los alumnos a clase, que hubiera sido una medida, obviamente, que no hubiera sido la acertada. Pero el ministro también tuvo cosas buenas, ¿ya? Por ejemplo, el fortalecer el sistema hospitalario cuando se le establecieron las metas a las clínicas privadas de tener, obviamente, el triple de cama UCI y el tema de ventiladores. Pero cometió, obviamente, errores, ¿ya? Error en una pandemia que ningún país en el mundo la ha sorteado 100% en forma satisfactoria. Vemos una semana que le tiran flores a un país y a la semana siguiente tiene un brote y ya dejó de ser el país modelo. En el caso de Chile, uno ve que uno testea 10, 20 veces más que Argentina, y Argentina los números parece mejor que Chile, pero si testeara esas 20 veces más de Chile, 10 veces más de Chile, tendría los mismos números. Yo creo que hoy día lo que pasa es que, primero, obviamente, esta es una pandemia que tiene la información que cada país, obviamente, la entrega de forma muy diferenciada. Tenemos países que se contabilizan los contagios de una forma, de otra, y no existe un método único en todas partes, entonces es sumamente difícil comparar un país con otro. Por ejemplo, obviamente Chile tiene más contagiados hoy día que los países europeos en su peor momento, pero si uno ve la foto de la crisis cuando estaban en el pique esos países, diferente a la chilena, entendiendo que los números es una cosa, pero la gente es diferente desde el punto de vista que detrás de cada número hay una familia, hay una persona, hay amigos. Yo en lo personal también tengo amigos que lo están pasando mal con COVID positivo, internado, y que es un tema que, como te digo, uno ve números, ve recuentos, pero siempre no hay que olvidarse que de eso detrás hay familias. Y ahí es la responsabilidad doble, son responsabilidad obviamente la primaria del ministro de Salud, del gobierno, que tiene que tomar las medidas correspondientes, pero siempre se olvida una patita que cuando uno construye sociedad, existen deberes y derechos. Y esos deberes a veces se olvidan. Y las sociedades salen para adelante en forma conjunta. Entonces los ciudadanos tenemos que colocar nuestra parte. Entonces uno ve en las noticias, y estoy hablando ahí nuevamente como ciudadano, cuando están ferias, cuando están obviamente aglomeraciones de gente en compra, algunos sin mascarilla, van con toda la familia a comprar, se ha dicho 10 veces que solamente tiene que ir una, la gente no respeta la cuarentena, ve que en la noticia gente que está con COVID positivo sale a comprar. Entonces uno también se cuestiona, desde el punto de vista como sociedad, cuánta es la responsabilidad que tenemos cada uno para salir de esto en conjunto. Es imposible que la autoridad salga sola de esto si la ciudadanía no se compromete, pero no quita que obviamente la responsabilidad primaria siempre es de la autoridad, siempre obviamente es de que, y para eso fueron electos y tienen que cumplirla. Así que solamente un llamado a eso. Yo hoy día no tengo cargo de autoridad gubernamental, pero sí lo que uno ve desde el punto de vista ciudadano es que estas dos partes tienen que confluir. Yo creo que el ministro, obviamente, el nuevo ministro de Salud, obviamente ha puesto nuevamente el tema de la conciliación, el tema de unir criterios, que la sociedad, que son los especialistas, tengan un rol preponderante, porque ellos son los que, obviamente, pueden dar las mejores medidas para nosotros como país, también preocupados como región. Obviamente Curicó está en cuarentena, esperemos que la sortee de la mejor forma posible, y Talca ha estado en el límite, nuestra capacidad hospitalaria también está bien ajustada, y esperar obviamente que tanto las autoridades regionales y la nueva autoridad regional también y la ciudadanía tomen conciencia que obviamente detrás de cada recuento, detrás de cada muerto que hay día a día, hay una familia y gente que obviamente lo está pasando mal. Me pregunta la gente, don Andrés Maureira, si usted habló como ciudadano o como político, porque si vemos la encuesta, hace ratito que el gobierno está con la encuesta por el suelo, ¿ah? Es que, mira, yo creo que cuando uno enfrenta una pandemia como esto, yo creo que hay dos formas. Ya está la política barata, que obviamente es tratar de sacar un provecho electoral para en la forma individual, obviamente, que quiere cada uno, y lo otro, infectar lo colectivo. Hay países que no han demostrado su nivel de desarrollo cultural tremendo, que oposición y gobierno se han unido y han dejado de lado estas trincheras políticas, y esos países en general son los que han tenido buenos resultados. Cuando tú ves clases políticas que lo único que se preocupan es de cuánto punto voy a marcar más o menos en las encuestas, dependiendo obviamente de lo que haga, es que cuando yo creo que estamos mal como ciudadanos. Así que yo hablo hoy día, como digo, tengo un cargo, obviamente, sí, pero obviamente el criterio común del ciudadano yo creo que es muy importante hoy día, porque es la gente que está viviendo el día a día las consecuencias de esta pandemia, como bien lo decían los dos amigos anteriores, el tema es, esto está empezando, después viene unas externalidades que son tremendas, que la gente también tiene que tener claras, la reactivación económica, obviamente lo que avanzamos como país, quizás vamos a retroceder 5 o 10 años, eso solamente lo sabrá el futuro, porque obviamente los empleos que se perdieron, los empleos que se destruyeron, ya va a ser difícil recuperarlos. La gente de clase media, que siempre se escucha hablar que son la prioridad para casi todos, si uno hace una encuesta, el 80% dice que es de clase media, pero las políticas sociales muchas veces no están enfocadas a ellos, y ellos son obviamente quizás hoy día los que quizás no cumplen el criterio de recibir los beneficios directos del Estado, y tampoco tienen la espalda económica para sobrevivir como la gente que tiene más recursos en el país. Así que, por eso digo, yo creo que esto está comenzando desde el punto de vista de los efectos, y lo único de forma que el país pueda salir adelante en conjunto, y yo soy de esos optimistas que creo que este recambio que existe hoy día desde el punto de vista de la no reelección de la autoridad va a permitir que llegue gente nueva al Congreso, llegue gente nueva a los municipios, llegue gente nueva a la política, y que le dé un nuevo respiro, y la ciudadanía tiene que comprometerse a ellos a escoger la mejor gente, porque muchas veces se reclama de que ABC autoridad está en un cargo, pero hoy día en Chile obviamente la democracia desde el punto de vista de la elección, cada vez menos gente iba a la urna, y espero que después de esto mucha gente participe y realmente escoja autoridades que la representen. Antes de ir con Claudio Montalva, quiero decir dos cosas también para don Jorge Guzmán. Colegio de Profesores no descarta suspender las clases durante todo el año 2020. Es la información que está en estos momentos me están entregando. Colegio de Profesores no descarta suspender las clases durante todo el 2020. Y lo otro, el Ministerio de Salud Pública acaba de informar de 4.406 casos nuevos, sumando 267.766 pacientes infectados. Asimismo, en las últimas 24 horas se reportaron 279 decesos, totalizando 5.347 muertos a nivel nacional. En todo el mundo se reportaron más de 10 millones de contagiados. ¿Cuál es su opinión, don Claudio Montalva, de todo lo, de las cifras que estamos entregando? Y si usted, con esta expertise política que tiene, ¿estaría de acuerdo que Mañalich sea acusado constitucionalmente? Mira, las cifras que duda Moisés son terribles. O sea, no hemos logrado bajar la cantidad de contagiados ni la cantidad de fallecidos todos los días. Y eso es tremendamente preocupante, porque como dice Andrés, detrás de cada caso de contagiado, detrás de cada caso de fallecido, hay una familia, hay un dolor, hay una pena. Yo creo que no podemos seguir así. Yo insisto, yo soy partidario, siempre he sido partidario desde la tercera semana de marzo, que debimos haber cuarentenado todo el país durante un tiempo, 15 días, para poder recuperar un poco la trazabilidad. Yo creo que aún estamos a tiempo, pero hubo cambio de ministro, se fue Mañalich, llegó París, pero al final la metodología no cambia. Yo insisto, paguen el bono del IFE2 ahora la próxima semana y decreten una cuarentena para poder finalmente contener de una vez por todas la cantidad de contagios. Yo sé que es complejo en lo económico, pero hoy día si vemos las empresas que están trabajando son solamente aquellas empresas esenciales, por lo tanto, bueno, técnicamente debiesen ser solo las esenciales. Hemos visto una cantidad de fraude respecto al permiso y lo demás. Pero debiésemos poder contener de una vez por todas y saber exactamente dónde están los casos de contagio, utilizar las residencias sanitarias para poder bajar la cantidad de contagiados y la cantidad de fallecidos. Y después de esos 15 días, volver un poco, comuna por comuna, despejando aquellas comunas que han logrado bajar su cantidad de contagiados, y comenzar a trazar el resto de las comunas, liberando la cuarentena progresivamente, pero en la medida que efectivamente sepamos dónde están los contagiados y que no haya más propagación del virus. De lo contrario, vamos a seguir con esta cantidad. Se los dije a principios de abril, este es un tema que en Chile estaba recién comenzando y que iba a ser mucho más largo que en Europa, porque en Europa estaban saliendo de la primavera cuando comenzaron con este tema, y por lo tanto la expectativa del verano era mucho menor, era mucho más acotada. En Chile estábamos recién entrando al otoño, falta todo el resto del invierno, o sea, acabamos de entrar en invierno, nos quedan 3 meses todavía y no sabemos cuántos contagiados más vamos a tener. Yo creo que para este tipo de situaciones hay que tomar medidas extremas de una vez por todas, porque de lo contrario esto no va a parar y vamos a llegar hasta fin de año con casos de contagio. Y respecto al tema del Colegio de Profesores, o sea, a mí no me cabe ninguna duda de que no hay ninguna posibilidad de volver a clase antes del mes de septiembre. Por lo tanto, el Ministerio de Educación debe tener ya una postura bastante clara para entregar a los colegios, tanto municipalizados como los particulares subvencionados, respecto a una decisión final de cuándo vamos a retomar la normalidad, pero por mientras también tener claridad respecto a lo que estamos haciendo con los colegios. Los colegios reciben información día a día, gota a gota, y finalmente no pueden tomar una decisión respecto a cómo va a funcionar el plan educacional en cada establecimiento. Eso es tremendamente complejo. Los chiquillos están hoy día a mitad de año, no han pasado prácticamente ningún contenido nuevo, se han dedicado básicamente a repasar lo del año anterior, y eso va a ser complejo en términos educacionales. ¿Qué va a pasar este año con el ingreso a la universidad? ¿Cuál va a ser el mecanismo que se va a utilizar? Ya sabíamos que no iba a haber la adhesión al PSU, pero hay que ya definir cuáles van a ser los mecanismos para que todos tengan claridad respecto a cómo enfrentar estos meses que llegan. Don Jorge Guzmán, seremi de gobierno, la última, no olvidar la pobreza y el hacinamiento, que ha quedado muy claro con esta catástrofe de la pandemia que estamos viviendo, pero esta pandemia del coronavirus en algún momento va a terminar, señora, señor. Pero ahora, desde ahora, ya le quiero preguntar al seremi de gobierno de la región del Maule, ¿qué hay que cambiar después que termine la pandemia, don Jorge? Bueno, yo creo que esta pandemia nos va a dejar muchas lecciones, Moisés, nos va a dejar una herencia importante en cómo tenemos que abordar quizás políticas públicas tan importantes, como tú bien dices, el tema habitacional, el tema educacional. Yo creo que hay algunas características que ha tenido esta pandemia que quizás se van a quedar para siempre. O sea, hoy día es muy necesario mejorar en infraestructura y en conexión a internet. O sea, los sectores rurales tenemos que darle mayor dignidad y mayor accesibilidad a las herramientas de tecnología. Sin duda que son lecciones que nosotros tenemos que aprender y que tenemos que gestionar para que se queden para siempre las políticas públicas que aborde este gobierno o cualquier gobierno en definitiva. Cómo podemos también mejorar el tema habitacional, evitar los hacinamientos, fortalecer a nuestra clase media, yo creo que son herramientas importantes. Cómo sacamos a las personas de esa vulnerabilidad extrema, yo creo que esos son ejemplos que tenemos que nosotros ir anotando y eventualmente ir trabajando para el futuro de nuestro país. Y quiero aprovechar, Moisés, antes de ir despidiendo, quiero aprovechar de hacer una mención sumamente importante. Yo estoy aquí en este minuto llegando a un club deportivo, el club que yo juego, que es el Talca National, que ellos están liderando un proceso de alimentos solidarios para los sectores aledaños a la institución, que son la Brilla del Sol, el sector del esfuerzo, etcétera. Pero además del Talca National, vamos a ir en un ratito más también a Zacachispa. Hemos ido a algunas juntas de vecinos, a la Brilla del Sol, en Curicó, Sol de Septiembre, que ahí Claudio Montalva se me puso celoso porque me andaba comiendo sus empanadas ya que me invitaron un día. Pero de verdad contarles que son muchas las juntas de vecinos, los clubes deportivos, los clubes de adulto mayor que están haciendo por su cuenta actividades de donación de alimentos para las familias de los sectores. Y de verdad que eso es otra muestra de lo solidarios que somos los chilenos, de cómo nos apoyamos entre nosotros y que en definitiva esta pandemia, insisto, no le ganamos el gobierno solo, no le gana el alcalde solo, no le gana la oposición sola, sino que le ganamos como chilenos en conjunto. Y eso es lo que han demostrado nuestras organizaciones sociales de la región del Maule, apoyando en forma constante y permanente a cada uno de los vecinos que lo pueden estar pasando muy mal. Y quería aprovechar esta instancia para destacarlo. Lo importante es la comunicación y hacerla bien desde el gobierno. Sin duda, comunicar a la ciudadanía. No enredarse. Ok, don Jorge Guzmán, quiero nuevamente agradecer su fineza que tiene con Impacto Regional y todos estos temas que hemos hablado. Lo vamos a seguir molestando para un próximo programa y que le vaya bien. Y estamos al tanto de lo que viene del nuevo intendente. Muchas gracias, Moisés. Y bueno, todo siempre dispuesto para ir conversando y analizando los temas regionales. Ok, también quiero despedir a don Claudio Montalva, que ya estamos muy pasados. Claudio, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Encantado, Moisés. Y bueno, efectivamente llegamos de acuerdo con Jorge y nos comimos la empanada media al final. Ok, don Andrés Maureira, presidente regional de Renovación Nacional. Yo creo que los temas que vienen después que termine esta catástrofe, si no me equivoco humildemente, ¿qué haremos con las reformas que la gente necesita? Salud, pensiones, trabajo, sueldos mínimos, elecciones de autoridades, la delincuencia, Andrés Maureira. ¿Va por ahí o estoy equivocado? No, Moisés, tiene mucha razón y vuelvo a insistir, yo creo que el diagnóstico lo tenemos claro todos, o sea, yo creo que desde la ciudadanía hasta la gente, cuáles son las áreas a avanzar, que tú lo dijiste muy bien. Y también se nos vienen otros desafíos que son más grandes, desde el punto de vista de toma de decisiones desde el nivel central, y esperamos con las elecciones de gobernador regional, desde el punto de vista que nosotros cojamos nuestra autoridad regional, también podamos tomarlas nosotros. Hoy día, no sé si, me imagino que sí, don Moisés, porque usted, me imagino que usted va al supermercado, ¿ya? Voluntariamente, y su señora lo envía voluntariamente al supermercado. No está en así. Y no hemos dado cuenta que, ¿cierto? Claro. Entonces, voluntariamente usted va, que hoy día todo lo que, por ejemplo, son legumbres, todo lo que son, obviamente, el alimento básico, muchos de ellos son importados. Ya dejamos como país, decimos que somos potencia alimentaria, que queríamos transformar la región en potencia alimentaria, tenemos las condiciones para ello, pero nuestra agricultura se vio muy debilitada al punto de vista de lo esencial. Y no soy experto en agricultura, pero por eso te digo, uno lo ve desde el punto de vista ciudadano. Hoy día tratar de encontrar un kilo de lentejas, de garbanzo, de poroto en el supermercado, ya casi no existe. Ya, obviamente mucho es porque el tema de la compra centralizada del gobierno, pero es porque a nivel local, obviamente, nuestros agricultores están plantando y están sembrando, obviamente, otro tipo de productos que son esenciales, quizás en el extranjero o reditúan más económicamente. Y ahí nos viene como país la pregunta, ¿qué tan dependiente queremos ser de ciertas cosas? Y recordemos al inicio de la pandemia que mascarillas no había en ninguna parte y que en el mundo desarrollado, cuando venía un barco o un avión a un destino, lo paraban y se quedaban con ellos. Entonces yo creo que nuestra industria agroalimentaria regional, yo creo que debe ser una de las políticas a futuro, ¿ya? Claro. Que debiera invertir el gobierno central y el gobierno regional y dejar de depender y establecer cuáles serían los servicios, los elementos esenciales que como región y país necesitamos, y en eso invertir, porque no podemos estar dependiendo en casos de emergencia extrema de la buena voluntad o de la disponibilidad de mercados internacionales que muchas veces se transforman en mercenarios de quien paga más. Yo creo que eso nos debe dejar una lección y no se nos debe olvidar, porque muchas veces la autoridad y nosotros se nos olvida rápido, pero no olvidar esos meses del principio que requisaban barcos y aviones porque lo esencial lo querían en sus países y no podemos estar dependiendo de eso, Moisés. Así que esperemos que esto pase lo más rápido posible. Como decíamos antes, detrás de las cifras hay gente y familia que va a necesitar apoyo ya después de esta pandemia, que en algún momento esperemos que termine, y debemos estar más unidos que nunca, porque yo creo que la lección que nos debe dejar esto obviamente es que la única forma de salir de esto es estar juntos y no viendo la ganancia pequeña y chica política de cada sector. Don Andrés Maureira, en Impacto Regional, ha participado también con nosotros en este día sábado 27 de junio del 2020, el cual, por supuesto, le deseamos que le siga yendo con éxito todo lo que está haciendo como presidente y como persona, y a cuidarse, Andrés Maureira. Y exacto, mira, y aquí a cuidar a las personas más vulnerables, a cuidar a nuestros abuelitos, a cuidar a nuestros padres, que son los que están más vulnerables, que de repente la gente joven cree que porque estadísticamente le afecta poco el COVID, se olvidan que ellos fueron una fuente de transmisión que puede llevar el virus a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestra gente adulto mayor, y obviamente ellos son nuestro principal foco de contagio, y nunca olvidar que lo que somos hoy día son gracias a ellos, así que uno debe cuidarlos más que a uno mismo. Andrés, la última, me envían fotos desde la 1 Sur, pleno centro de Talca, es un mar humano. Hay un tal mall en el centro de Talca, ¿para qué le digo? Es realmente impresionante la gran cantidad de gente que hay. Y decir eso, toda esa gente que está ahí, yo sé que un porcentaje puede ser por elementos esenciales, pero te aseguro que la gran mayoría no está por eso. Y decir que obviamente cuando uno se expone a llevar el virus a su casa, se expone a contagiar, como te dije, a los padres, a los abuelos, a la gente que hoy día nosotros debemos ser agradecidos porque brindaron lo mejor para el país, y hoy día que creemos, yo creo en lo personal, que no lo estamos cuidando como ciudadanos como deberíamos. Muchas gracias, Andrés Maureira, y hasta cualquier momento. Chao, Moisés. Gracias, muy atento. Bueno, nosotros antes de ir a la última pausa y muy cortita, quiero saludar a las siguientes personas. Don Héctor Hernández saluda a su hija Alejandra. Don Héctor, buenos días. Luis Linero, un buen amigo por intermedio de este programa, saluda con afecto a la señora Gloria Carrasco. También nuestro buen amigo don Mauricio Flores saluda a su señora Alejandra Martínez. Ellos son los dueños del Café Rossini. También a nuestro buen amigo don Rubén Tapia. Él es el dueño, el cocinero, el chef Rubén Tapia de La Chanchada. También a la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Recibe el saludo con mucho cariño y afecto de su hijo Ernesto Muñoz, y se suman Yasna Ramos y Luz María González. La señora Pilar de Santa María Santa Micaela Muñoz Yañez recibe también el saludo de Impacto Regional. Ahora sí, vamos muy breve al alto que hacen posible este programa Impacto Regional, y ya regresaremos de inmediato. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Los Libertadores, recorriendo la región del Maule, RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salus Mardones, Inmobiliaria Independencia, AITUE, el nuevo centro de especialidades médicas, ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2, Farmacia Junto a Ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule, Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en 1 Oriente al llegar a 3 Norte. Te presentamos el nuevo catálogo Independencia 2020, la mayor oferta de casas, departamentos y oficinas de la región del Maule. Encuéntralo en nuestras redes sociales y en www.cindependencia.cl. Este año viene mucho más interactivo. Encuentra recorridos virtuales de nuestros modelos de casas, videos y mucho más. Todo sin que tengas que salir de tu casa. Además, descubre los super beneficios y nuevas promociones. Este año, más que nunca, en Independencia, trabajamos para que nada detenga tu sueño de ser propietario. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ya estamos prácticamente cerca del mediodía y así se nos está terminando este programa de hoy, sábado 27 de junio del 2020. Señora, pasó rapidísimo, teníamos que hacer otros contactos, pero realmente los temas para que usted sea motivo de conversación. Reitero, Colegio de Profesores no descarta suspender las clases durante todo este 2020. El Ministerio de Salud acaba de informar de 4.406 casos nuevos, sumando 267.766 pacientes infectados. Asimismo, en las últimas 24 horas se reportaron 279 decesos, totalizando 5.347 muertos a nivel nacional. En todo el mundo se reportaron más de 10 millones de contagiados. Los últimos saludos y nos estamos despidiendo. Con agrado saluda a nuestro buen amigo Luis Sandoval. Le hace llegar a su señora Fabiola Larach muchos cariños, a la que se suman sus hijas Ignacia y Javiera Sandoval. Nuevamente reitero el saludo para Mauricio Flores y a su señora Alejandra Martínez, y también para nuestro buen amigo don José Martínez. Él es del Monkey Coffee. José Martínez, un abrazo. Ya saldrá esta situación de esta pandemia que nos está aquejando a todo este país y también al mundo, que ha traído muchas consecuencias, muchos muertos, dicen que van a seguir los decesos. Ojalá sinceramente que no. Yo estoy de acuerdo junto a Roberto Ramos, que me mueve la cabeza, tengo que interpretarlo. Dice que ojalá, por supuesto, no hayan más muertos y tampoco infectados. Nosotros ya prácticamente nos estamos despidiendo. Quiero agradecer, por supuesto, la confianza que usted nos tiene para escuchar este programa Impacto Regional. Y queremos llevarle las informaciones que están más, pero más en boga, para que usted saque sus propias conclusiones, señora, señor. Humildemente hacemos este programa. Gracias a todos. Siga nuestra compañía, porque los móviles de prensa de este conglomerado están en las calles, en la avenida, para llevarle la última información a usted. Siga en casa, siga cuidándose, por supuesto, junto a Roberto Ramos. Un abrazo a la distancia, Roberto, gracias. En el Control Master, Juan Carlos Cortés, en la sala de grabaciones. Nosotros, si Dios lo permite, seguimos atentos y pendientes de todo lo que está pasando aquí en la región del Maule y el país. Muchas gracias. Hasta pronto. Anunciando un nuevo día, que lo malo ya pasó. Más que antes, volveremos a entonar una canción, que no hay carga que tus hombros no soporten, y que hay un nuevo día para volver a empezar. Volveremos a vivir intensamente, abrazarnos en un solo corazón. Buses Los Libertadores, recorriendo la región del Maule, y Restaurant Lick and Ride 2 presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado.